Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Buenas tardes con todos y bienvenidos a un programa más de Dimensión Hacker. Hola Marce, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes Dani, ¿cómo va todo? Todo excelente, Marce, empezando una nueva semana con muchísima información para contarles a todos nuestros oyentes. Y pues hoy tenemos un tema súper interesante, en verdad, y se trata del IoT. ¿Qué es el IoT? Es el Internet de las Cosas. Quizá ya muchos de ustedes hayan escuchado de esta nueva tendencia que se está usando ya hace muchos años, pero cada vez, como va avanzando la tecnología, tenemos más dispositivos y más novedades que pueden ayudar a mejorar sistemas que son utilizados a través de la tecnología. Y bueno, vamos a explicarles un poquito qué es el Internet de las Cosas. Y pues el Internet de las Cosas es el proceso que permite conectar justamente los elementos físicos cotidianos al Internet. Puede ser desde objetos domésticos comunes, como por ejemplo las bombillas de luz, hasta recursos para la atención de la salud, como dispositivos médicos. Incluso podrías ponerlas como en prendas personales o artículos personales, por ejemplo, tus relojes inteligentes son un uso del Internet de las Cosas. O incluso también podrías transformar ciudades inteligentes, como por ejemplo los semáforos o los indicadores cuando tienen que pasar los peatones y demás. Entonces, el término IoT hace referencia a todos los sistemas de dispositivos, como les comentamos, físicos, que reciben y transfieren datos a través de redes inalámbricas con poca intervención humana, lo cual es posible gracias a la integración de dispositivos informáticos de todo tipo de objetos. Ahí existe un sistema IoT tradicional como el hogar inteligente, que es el que les comentaba justamente al inicio, que pueden ustedes automatizar, por ejemplo, al momento de encender las luces o de encender alarmas o de bajar persianas, etc. Entonces, todo esto funciona para poder justamente integrar, como les comentaba, los sistemas físicos a sistemas tecnológicos. Entonces, por ahí, Marce, yo estoy como entendiendo bien el tema, un poquito ahí me empapé del tema, pero sé que tú eres más experto al respecto, así que ¿qué nos puedes contar sobre el Internet de las Cosas y las tendencias que están ocurriendo hoy en día con el avance de la tecnología? Claro, vamos, a mí me gusta hablar mucho de la historia, de dónde nace esta idea del Internet de las Cosas. Y es que hace poco miré un gráfico que me pareció muy, muy gracioso, en donde una refrigeradora estaba actualizando su sistema operativo y por eso no podía la persona sacar agua del dispensador. Y bueno, no, uno pensaría, ¿y para qué una refrigeradora necesita conectarse a internet? Bueno, básicamente la idea es que la refrigeradora esté conectada a una cuenta de Amazon, por ejemplo, para que tú desde la refrigeradora puedas pedir leche, víveres, etcétera, de tal manera que te haga más fácil la vida. Y este es un ejemplo del Internet de las Cosas. Otro ejemplo es justamente una camiseta que estaban desarrollando. Esa camiseta iba a tener un chip celular. Y lo interesante de la camiseta son los sensores que le iban a colocar, de tal manera que se podía, la persona con un aplicativo podía mirar, bueno, cuánto sudé, cuánto corrí, por dónde corrí, y también marcar algunas tendencias, sacar estadísticas, etcétera. Incluso hace algunos años, si no estoy mal, fue por el año 2018, si no estoy equivocado, un ciclista justamente hizo un entrenamiento con una máquina de inteligencia artificial, de tal manera que lo que querían es hacer la carrera perfecta, y lo que hacía este ciclista es, bueno, con todos los sensores, etcétera, cicleaba, y después, durante la carrera, todos los sensores de la bicicleta más los sensores que él tenía en el cuerpo, entregaban información a un sistema de inteligencia artificial que le indicaba cuándo ir más rápido, cuándo descansar, etcétera, de tal manera que él pueda o se pueda aprovechar el máximo provecho de él. Entonces, ese es otro ejemplo de Internet de las Cosas. Marce, esto podría llegar a ser, por ejemplo, como les mencioné hace un ratito, los relojes inteligentes, ¿verdad? Correcto. Como que te marcan, ¿no? Y te dice, bueno, tú corriste tantos kilómetros. Incluso hay relojes de todos los, que tienen muchos avances más que otros. Y te dicen incluso si estás deshidratado, cuántas calorías quemaste, perdón. Y te da todos estos datos de tu recorrido, ¿no? De tu ruta de trota que hayas tenido ese día. Esto ya es Internet de las Cosas. Correcto. La mayoría de casas tiene Internet de las Cosas y muchas veces ni siquiera lo saben. Por dar un ejemplo, la cámara de seguridad. Esa cámara de seguridad, justamente que se conecta a tu celular para poder ver qué está sucediendo en tu casa, ya es IoT, es Internet de las Cosas. Por lo tanto, hay muchos componentes que posiblemente ya los tengamos y forman parte de Internet de las Cosas. Y también... ¿Cuál puedes tener y no saber cómo usarlos? Claro. Y también es importante tomar en cuenta que el Internet de las Cosas también genera riesgos cibernéticos. Y justamente sobre eso vamos a hablar en este programa. Pero vamos con un poco de historia. ¿De dónde viene? Una de las primeras empresas que quiso hacer Internet de las Cosas, pero estuvo demasiado adelantado a su época, fue Tricom, esta empresa que creó el famoso US Robotics. US Robotics creó unos aparatitos llamados Palm, que eran una especie de agendas electrónicas, de agendas digitales, y que fue el antecesor de lo que hoy conocemos como los smartphones. Entonces, todo arrancó a través de las Palms. Otra de las cosas que creó en su tiempo, pero evidentemente no salieron al mercado, fue justamente refrigeradoras con tarjetas de red, que eran unas tarjetas de red Tricom, radios IP y todo este tipo de tecnología o gadgets para el hogar. Esto fue antes de 1999, ¿no? En la época de los 90. En realidad estaban demasiado adelantados a su época y todo esto fracasó. Incluso llevó a problemas financieros a la empresa. Pero desde esta época ya se estaba pensando en conectar las cosas a esta red madre que es el Internet. Al día de hoy tenemos nuestro teléfono, nuestro televisor, como decía. Mucha gente no sabe que tiene Internet of Things. Un Smart TV ya es un IoT. Claro, correcto. Uh-huh. Televisores, tablets, cámaras de videovigilancia y desde ahí hay de todo. Y te voy a contar algunas anécdotas con respecto al IoT. Antes de eso, también lo que hizo un amigo en Estados Unidos, vivía en Texas, él me invitó a su casa, justo nos fuimos a un evento de ciberseguridad, y antes del evento, que coincidencialmente era en la misma ciudad de él, me invitó a que yo viera todo lo que había él programado en IoT, en Internet of Things, porque el evento tenía que ver con Internet of Things. Entonces, me dijo, mira todo lo que he diseñado. Primero, él tenía una cafetera IP, y la cafetera IP recibía la orden de hacer café cada vez que un sensor que él había colocado en el baño, un sensor de humedad, sobrepasara tal umbral. ¿Qué había sucedido? Él se había dado cuenta que su rutina diaria es bañarse y después hacerse el desayuno, pero perdía mucho tiempo cuando bajaba a recién preparar el café, y tampoco le gustaba dejar haciendo el café antes porque sentía que no era lo mismo. Así que dijo, ¿qué tal si mientras me baño pongo este sensor que cuando llegue a una determinada humedad por el vaho que saca la ducha? Entonces, eso quiere decir que estoy en la mitad del baño. Cuando esté en la mitad del baño, empieza la cafetera solita a hacerme el café. Bueno, se tardó algún tiempo en calibrar eso, pero lo hizo, y en efecto, él tenía Súper interesante. una cafetera IP conectada a su baño. Es un ejemplo. Claro, que ya esté lista cuando, claro, cuando uno ya esté próximo a bajar y ya que el cafecito esté listo, caliente y servido. Sí, entonces, bueno, como él tenía mucho tiempo al parecer, o le gustan este tipo de cosas, había conectado las luces, tenían sensores, etcétera. Entonces, absolutamente toda la casa era una demostración de la capacidad que podría haber del Internet de las cosas, ¿no? Una maravilla, Claro, realmente. ya era una casa, como tú dices, una casa inteligente, ¿no? Que ahora ya hay, realmente, bueno, en otros países en Europa, Estados Unidos también, acá, bueno, no he investigado mucho acá en Ecuador, sí ya, pero me imagino que ya hay algunas casas que tal vez no sean del todo inteligentes, pero ya tienen como estas acciones de, por ejemplo, como tú dices, bajar las persianas, o incluso programas cuando quieres que te abran el garaje o se cierre el garaje. Con el tema de la basura también hay un montón de elementos que en la vida rutinaria del hogar te ayudan, ¿no? A optimizar tiempos y ya todo está como sistematizado. Sí. Pero bueno, también hay riesgos, porque también tenemos como este lado de las casas inteligentes, por ejemplo, o de los dispositivos que a las personas comunes y corrientes estamos en el día a día y nos ayudan como a agilizar nuestros procesos. Pero también están este IoT empresarial, ¿no? Que es algo también bastante interesante que, por ejemplo, yo leía hace muy, muy poco sobre las smart farming, que son todo el tema de agricultura inteligente, que te ayuda con el tema del riego, de saber controlar el tema de la humedad y demás, que sé que, bueno, más adelante vamos a ahondar un poquito más sobre esto, pero ya son como tecnologías que realmente sí te ayudan a optimizar grandes costos, tiempos y recursos para que una empresa en este caso también pueda influir de mejor manera, ¿no? Correcto, correcto. Algunas cosas que han sucedido. Vamos ahora, una vez que ya conocemos qué es el IoT, y te cuento, en ferreterías acá, grandes ferreterías, ya he visto que están vendiendo temas de IoT, sobre todo con el tema de las luminarias, luces, etcétera. Claro, Pero qué hay chévere. muchísimo O sea, ya y. estamos adentrándonos también en esta tecnología que es súper interesante. Y por ello es importante conocer qué ha pasado en el pasado de ataques cibernéticos o problemas que han tenido con el IoT para que esto no nos pase, debido a que tarde o temprano esto va a llegar a todas las casas. Bueno, muchas ya los tienen, Claro. pero va a crecer muchísimo más todo lo que quizá hasta la ropa que vistamos sea IoT. Entonces, Correcto. cada vez más tenemos que conocer cuáles son los riesgos, qué puede ocurrir, qué podemos hacer. Y bueno, y hay algunas historias interesantes sobre ataques o fallas en IoT que podríamos nosotros tomar en cuenta. Perfecto, Marce. Entonces nos vamos ahorita a un corte musical y regresamos para que nos cuentes todos estos riesgos y estar prevenidos para esta nueva tecnología que cada vez está creciendo mucho más. Ya regresamos. Más todo a tu alrededor. Dimensión Jaque y sobre este tema interesante que es el Internet de las Cosas. Marce nos va a hablar un poco acerca de los riesgos y bueno, de los ataques que han existido anteriormente para estar atentos, ¿no?, a esta nueva tecnología que se viene con mucha fuerza. Marce, cuéntanos. Claro, ¿qué sucede con el tema del IoT? Por ejemplo, hay teteras que son IP. Cuando se hace un té a estilo de Inglaterra, por ejemplo, no es que se hierve agua, se pone el té y está, sino que hay que usar cierta temperatura y hay ciertos elementos que hacen que un té bien hecho sea completamente distinto a un té de agua que ponemos al microondas, una fundita de té y está. Sucede que el anterior presidente, bueno, hace algún par de mandatos, que era Barack Obama, en Estados Unidos, le gustaba mucho el té bien hecho. Así que compró para la Casa Blanca una tetera IP. Ahora, los fabricantes de teteras son especialistas en hacer té, en saber a qué temperatura debe estar el agua, en qué momento poner, cuánto poner, etc. Entonces, esa tetera IP era creada por especialistas en hacer té, no en expertos de ciberseguridad. Lo que sucedió es que como fue creada por unos personas de manufactura y no por especialistas de seguridad, la comunicación inalámbrica de esta tetera estaba sin cifrar, estaba en texto claro. Es decir que cualquier persona que esté haciendo un tour por la Casa Blanca, si descubre justamente la red inalámbrica y puede, hay un programa llamado Wireshark, que es un programa para hacer escucha de la red. Entonces, si ponía un Wireshark, que lo puedes poner en cualquier lado, si pones un Wireshark, hubieras tenido la contraseña de la Casa Blanca, ¿no?, para tener acceso a los archivos del presidente. Entonces, esta es una vulnerabilidad real. Ventajosamente para ellos se dieron cuenta a tiempo, encontraron esa vulnerabilidad y se dieron cuenta que Internet of Things, el IoT, tiene que estar en una red aislada, completamente distinta a la red común. Y esa es quizá el primer aprendizaje que podamos obtener de esto. Y es que si nosotros vamos a implementar IoT, quizás sea buena idea también implementar este tipo de reglas en donde el IoT debe estar en una regla aislada de donde no queremos que nos ataquen, porque estos sistemas de IoT son altamente vulnerables. Recuerda, ¿quién lo fabrica? Lo fabrican expertos en hacer té, hacer café, expertos en luz, pero no expertos en ciberseguridad. Entonces, dejan muchos huecos de seguridad y pueden entrar a atacarnos a través de estos huecos de seguridad. Y ahora vamos a poner varios ejemplos. El primero se dio en un casino en Las Vegas. ¿Cómo fue que atacaron a este casino en Las Vegas? Aquí no se dieron cuenta a tiempo y no pudieron resolverlo a tiempo. Sucede que atacaron el sistema de seguridad de Las Vegas y cuando hicieron el análisis forense, se dieron cuenta que el cibercriminal lo que había entrado es a través de la pecera. Tenían una pecera y IP. Entonces, esta pecera automáticamente regulaba la temperatura, el nivel de oxígeno, la comida. Bueno, como eran peceras enormes para dar todo ese ambiente bonito en los casinos, etcétera, era todo un sistema inteligente. Sin embargo, estos sistemas inteligentes no son tan inteligentes al hablar de ciberseguridad y tenían varios huecos de seguridad y el cibercriminal entró y atacó por la pecera. La pecera, como está conectada a la red, y ellos no tenían aislada en una red separada a la pecera, sino tenían en la misma red de datos, entonces desde la pecera pudieron entrar a los servidores. Entonces, esto es otro ejemplo de los ataques que se pueden dar a través de IoT. Pero vamos a cosas más familiares. Hubo un video muy viral en internet, no sé si tú lograste verlo, de una niña que conversaba con Santa Claus. En realidad era un ciberatacante que había descubierto cómo entrar al sistema de videovigilancia. Y esas cámaras tenían no solo audio, sino también speaker de doble vía. Y ese señor le decía, hola, soy Santa Claus. Y la niña conversaba con él. No había escuchado de esa noticia. Bueno, se hizo muy viral, ¿no? Salió en redes sociales. Entonces, mira lo peligroso, ¿no? Los cibercriminales pueden acceder a las cámaras de video y bueno, si pueden, imagínate que lo que le podía decir, haciéndole creer que es Santa Claus, cómo podría influenciar sobre la niña. Entonces, hay temas hasta de pedofilia que pueden aparecer. Claro, es un tema que, como tú dices, muchas veces esto del Internet de las Cosas pasa ya hace muchos años. Tenemos ya dispositivos instalados en nuestra casa que tienen esta tecnología y que justamente tampoco están como aislados como de las redes muchas veces, sino como que todo está conectado a la misma red wifi de la casa y nada está separado. Entonces, por ahí como que se puede empezar también a educarnos, ¿no? Cada uno en nuestros hogares y tratar de dividir si tenemos diferentes elementos tecnológicos, sean a veces, por ejemplo, las cámaras que usan muchas veces para controlar a los bebés cuando están en sus cuartos, esos también tienen una conexión que por lo general es una conexión wifi a la que se conectan. Entonces, Marce, en este caso tú nos sugieres separar esas redes, o sea, que sea una red única para este tipo de dispositivos, sean cámaras de vigilancia o, por ejemplo, smart TV, si se conectan obviamente al tema de internet, y aparte tener la red de conectividad a internet, wifi, o sea, la que usamos normalmente en nuestro día a día. ¿Tenemos que tener dos redes o cómo funcionaría? Sí, hay una funcionalidad de los access points que todos tenemos en casa. Esta funcionalidad se llama SSID. El SSID permite crear una red para, por ejemplo, los computadores y otra red para, puede ser, el Internet de las Cosas. De esa manera podemos al menos, si comprometen la cosa de Internet of Things, no lleguen hasta nuestros computadores. De igual manera, cuando nosotros configuramos el SSID, evidentemente para nuestra red de computadoras necesitamos que se despliegue la señal para si hay un invitado, dice, ay, ¿cuál es la red? Y tú puedas decir, mira, puedes entrar a esta red. Que incluso para invitados sería recomendable tener una tercera red, una red de invitados y que ellos naveguen a internet. Pero bueno, digamos que solo tenemos dos redes, una de navegación a internet y otra de Internet of Things. Esta red de Internet of Things no necesita desplegarse, porque rara vez yo compro o hago cambios, es decir, No es que todas las semanas compro un televisor nuevo, sino tal vez una vez al año, no sé. Entonces, al momento de configurar, en el televisor pongo esta clave, este usuario y esta clave que solo sé yo y que no se despliega, a diferencia de la red de computadores. No sé si has notado, ¿no? Abres tu celular y dices redes inalámbricas disponibles. Entonces ahí estará tú y pones tu contraseña. Tú puedes hacer que entre las redes inalámbricas disponibles no aparezca la de tu IoT, sino que esa sea completamente secreta. Es como oculta, claro. Correcto. Entonces, ese es un punto. El otro punto es cambiar las contraseñas. Si viene un televisor, cambia la contraseña. Si viene la cámara de video, cambia la contraseña a la cámara de video. Y no reutilicen las mismas contraseñas que utilizan para su Hotmail o posiblemente estén comprometidas. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en esto. Otro tema importante es revisar si las marcas con las que yo trabajo en mi casa o en mi empresa, etcétera, tienen nuevas vulnerabilidades. Muchas veces sucede que no es el problema de la contraseña, sino que a través de un comando específico se puede bypassear la contraseña. Entonces, también revisar si tenemos ese tipo de elementos y actualizar los elementos cuando hay este tipo de vulnerabilidades. También es importante no olvidar actualizar nuestros componentes de Internet of Things. Y los ataques de Internet of Things pasan hasta en las mejores familias. La NASA, por ejemplo. Alguien consiguió conectar una tarjeta llamada Arduino, que es para hacer cierto tipo de programación. Conozco esa historia. Ah, sí. A los sistemas de televisión de ellos, a los sistemas de video de ellos. Entonces robaron información a la NASA. Y eso también es un ejemplo de un ataque a Internet of Things. Sí, totalmente. O sea, realmente tenemos que estar atentos, como tú dices, en la vida rutinaria, ¿no? De cada uno de nosotros que ya estamos involucrándonos con la tecnología cada vez más. Y adicional a eso, las empresas que, incluso por obligación y por optimización de recursos y tiempos y demás, tienen que hacer un update de toda su tecnología y dirigirse como a este mundo del Internet de las Cosas. Marce, está súper interesante este tema. Ahorita nos vamos a un corte publicitario y regresamos en un momento para seguirles contando más. Ahora vamos a un corte comercial, pero al regreso continuamos con más de Dimensión Hacker. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Deseo invitarles a la inauguración virtual de la exposición pictórica de mi autoría llamada Códigos Visuales. Códigos Visuales. Códigos Visuales es la exposición que lleva consigo la esencia del espíritu y la vida. Es una compilación de obras donde reverberan temas en que abundan afectos a la tierra, luz, colores, tradiciones y costumbres. Visite la muestra en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Soy Gonzalo Sánchez y les espero el miércoles 9 de junio a las 19 horas en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su radio 100.9 FM. Los esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Estamos de regreso en Dimensión Hacker y con este tema súper interesante que es el Internet de las Cosas. Marce, bueno, ya hemos conversado muchísimo de qué es, de realmente darnos cuenta que nosotros tenemos este sistema de Internet de las Cosas en nuestros hogares, muchas veces con nuestras Smart TV, nuestros relojes inteligentes, etc. Entonces tenemos que estar también muy atentos a las recomendaciones que nos estás dando para tener seguridad ante todo, ¿no? En nuestros hogares y más aún si estamos haciendo más integraciones de nuestros dispositivos físicos a los tecnológicos. Así que súper atentos. Y adicional a eso, en el tema empresarial también cada vez va creciendo mucho más en tema industrial, en el tema de transporte, de agricultura, que se van acelerando como todos estos estas tendencias tecnológicas que ayudan a progresar, obviamente, a las empresas. Así que ahorita que ya entendemos todo al respecto, queremos saber cuáles son los riesgos, ¿no? Y cuáles son los riesgos que corremos al estar dentro de este mundo que es interesante y que te ayuda como a seguir creciendo y a como decíamos, a optimizar tiempo, recursos y demás, pero también no todo lo bueno brilla, así que tiene también su lado de riesgo, ¿no? Tenemos que estar súper atentos. Marce, ¿qué nos puedes contar? Bueno, para manejar adecuadamente el IoT, es importante, primero, siempre tomar en cuenta que el sistema se puede dañar y, por tanto, manejar esquemas de contingencia, ¿no? Si todo mi sistema de luces está manejado a través de IoT, revisar que eso no me quite la potestad de yo manualmente prender y apagar la luz. Y voy a poner algunos ejemplos con respecto a esto. Aunque parece obvio decir, bueno, si la luz se prende y apaga a través del IoT, yo debo tener la capacidad o al menos saber cómo prender y apagar la luz manualmente. Te cuento qué sucedió. En una actualización de una cerradura inteligente, una cerradura de la puerta, una falla en la actualización hizo que el sistema dejara de funcionar. Pues 500 personas usuarias de esta cerradura inteligente no habían previsto el que si se daña la cerradura entremos a través de una llave. Entonces, 500 personas quedaban fuera de su hogar, ¿no? Entonces, por no manejar esta contingencia. Otro problema se dio justo en la operación a corazón abierto de una persona, un paciente. Bueno, sucede que el médico tenía un aparato con el cual podía ver, tenía camaritas y eso, y en ese aparato podía ver todo lo que estaba haciendo durante la operación, y era muy necesario durante la operación a corazón abierto. Sucede que este aparato estaba conectado a la red de computadoras del hospital, y el administrador de la red dijo, bueno, creo que es hora de hacer un parche a todas las computadoras que encuentre para tenerlas actualizadas. Sucede que tras el parche hay que apagar y reiniciar la máquina. Y no sé si te ha pasado actualizando parche 1 de 10 o actualizando sistema y está ahí como media hora y justo es cuando tú necesitas el computador. Bueno, sí, me ha pasado. Imagínate que eso te pasa en el equipo con el que tú estás mirando todo en la operación de corazón abierto. Claro. Entonces, claro. Se quedaron sin ese sistema y tuvieron que seguir la operación sin estos aparatos tecnológicos. Y pudo haber habido una muerte aquí, ventajosamente no pasó nada. Pero pudo suceder algo realmente catastrófico por este tema de las actualizaciones. Y esto pasa en las mejores familias, ¿no? Chrysler, todo su sistema de entretenimiento e información del vehículo se reinició ilimitadas veces, se reinició y reinició y reinició tras una falla en las actualizaciones. Aquí es importante, por eso es tan importante el backup. Puede ser que un parche, una actualización de este sistema inhiba completamente a nuestro sistema de IoT. Entonces, si no tenemos prevista la contingencia de que puede fallar este sistema, posiblemente pasemos un rato bastante malo, como las personas que se quedan fuera de su hogar por no tener esta contingencia. El segundo punto a tomar en cuenta también es la calidad. En este punto es importante tomar en cuenta que a veces buscamos lo más económico y decimos, bueno, las dos cosas hacen lo mismo. Pero quizá el que cuesta un poquito más le puso un poco más de cuidado en la parte de la seguridad. Chips tal vez más seguros o elementos más seguros. Y aquí es muy importante tomar en cuenta que lo barato puede salir mucho más caro en caso de que, imagínense, por comprar una cámara IP más barata, los cibercriminales accedan o rompan el sistema. ¿Cómo puedo yo hacer antes de comprar, saber si es que este sistema tiene, es seguro, etcétera? Ahí en Google yo puedo poner C de casa, V de vaca, E de enano, CVE, espacio, la marca que yo quiero comprar de este equipo. En esa página web, se llama CVE Details, aparecen las vulnerabilidades de este tipo de componentes. De tal manera que si yo tengo dos elementos y veo que el uno tiene más vulnerabilidades que otro, entonces yo ya sé por cuál elegirme, porque evidentemente yo tengo que buscar el que menos debilidades o vulnerabilidades tenga. Entonces, también no solo analizar el precio, analizar la forma y el color y qué tan bonito esté, sino también tomarse el tiempo de analizar si este componente, esta marca, tiene o no vulnerabilidades, es la siguiente recomendación. Y también hacer un diagnóstico al menos una vez al año de las vulnerabilidades que tienen las marcas de IoT que yo he colocado dentro de nuestro hogar. Por ejemplo, dentro de hay un problema con un token. ¿Qué sucede? Que los cibercriminales habían entrado a una fábrica y en el token de seguridad justamente habían puesto un backdoor, es decir, el ataque. Todos los clientes, para poner la licencia de ese sistema, que era un sistema industrial, necesitaban colocar físicamente ese token, que es como una especie de flash memory. Pero como el ataque estaba dentro de ese token, absolutamente todos los clientes ya estaban con ese ataque metido dentro de sus sistemas. Entonces, sumamente importante también revisar si hay este tipo de ataques. Por ejemplo, yo tengo una cámara GoPro. Bueno, revisemos si GoPro tiene vulnerabilidades, y si tiene vulnerabilidades, evitar activar, por ejemplo, la transmisión en vivo o que el GPS esté activo todo el momento, etcétera, hasta yo actualizar mi GoPro frente a esas vulnerabilidades. Entonces, por eso es importante tener actualizados todos estos elementos. Hay algunas cosas que yo tengo de IoT. Tengo, por ejemplo, la cámara GoPro. Tengo una guitarra que se conecta a internet, te cuento, porque es una guitarra que emula el sonido de otras guitarras. Entonces, a través de internet puedo descargarme nuevos sonidos y meterle a esa. Tengo la pedalera de la guitarra, también se conecta a internet y yo me puedo bajar parches. Entonces, hay muchas cosas que yo tengo conectadas a internet. Y uno pensaba, ¿puedes repetir esa página que por ahí llamo? ¿Cómo era? CVE. Correcto, C de Common Vulnerability Exposure, o C de casa, V de vaca y E de enano, CVE. Entonces, perfecto. Pone CVE, espacio la marca, y ya en internet puedes buscar las vulnerabilidades que tenga esa marca y revisar si los equipos que tú vas a comprar tienen vulnerabilidades. Hay un listado bastante detallado. Súper buen tip. Otra recomendación es el tema de contraseñas. Primero, nunca utilizar la misma contraseña que utilizo en mis redes sociales, en mis cuentas de correo, etcétera, porque si roban la contraseña de mi cuenta de redes social o de mi cuenta de correo, van a tener la contraseña de mis equipos. Por lo tanto, puede por ahí filtrarse o puede ser muy peligroso. De igual manera, usar contraseñas muy fuertes, no genéricas como guitarra, ¿no? La contraseña de mi guitarra IP es guitarra, no. Claro. Siempre tener esta mezcla de contraseñas con números, signos y letras, ¿no? Es importante también para que no sean tan fáciles de descubrir, y tal vez tener alguna, como tú nos recomendabas, recuerdo hace unos programas anteriores, como tienes una clave, me invento ahorita, Daniela, 123, signo de exclamación, y yo puedo poner mi clave en otra cuenta como Daniela, 1234 y signo de interrogación, como ir cambiando como números o letras al final, pero ya tener un patrón, porque muchas veces nos pasa que nos olvidamos también, ¿no? Y ese es otro problema, pero como ir cambiando como estas letras o números al final y poder recordar y que tengan como una secuencia, que obviamente nosotros somos los únicos en saberlos. Correcto, y ahí para sacar patrones hay un montón de ideas. Correcto. Entonces, sí, es cuestión de ponerse creativos ahí. Yo justo iba a dar una recomendación, pero dije, no, es el patrón que yo uso, entonces mejor no vale. La mía no es el que yo uso, por si acaso, solo fue un ejemplo. Así que, Marce, está súper interesante, pero bueno, ahorita nos vamos a un corte musical y regresamos con unos tips más que seguro les van a ser útiles para todo este mundo nuevo de la tecnología que está cada vez avanzando con rapidez. Así que ya regresamos en un momento. Al borde del fracaso, a un paso de tu amor, me va pasando el tiempo, llegando desde el cielo, como un reloj de sol. Tan lejos de la vida, tan cerca de tu voz, apoyado en mis rodillas, llenándome de astillas de desesperación, porque quiero desamarrarme de todos mis males, desapareciendo mi tonto corazón. Debo convencerme de no quererte tanto. Quiero despegar de esta tierra hacia el sol. Debo contener el espacio vacío. No puede ser llenado de cosas que no son. Quiero convencerme de no quererte tanto. Al borde del fracaso, a un paso de tu amor. Quisiera que encendieras mi luz en tu interior, como un incendio al viento, quemándote por dentro. No puedo hacerlo. Si puedo convencerte, llego a ser mejor. Seamos como hermanos, como ángeles alados, en busca de su Dios. Pues no quiero disimular que me apago de a poco. Tengo que expresar lo que llevo en mi interior. Se derrumba, empujado por el dolor. Al borde del fracaso y tan lejos de tu voz, quiero que me obligues a no quererte tanto, cerrándome los ojos cuando llegues al sol. No puedo estar viviendo ilusiones al borde del fracaso y a un paso, porque quiero desamarrarme de todos mis males, desapareciendo mi tonto corazón. Debo convencerme de no quererte tanto. Despegar de esta tierra hacia el sol. Debo contener el espacio vacío. paso. A un paso de tu amor. Estamos de regreso con más de Dimensión Hacker y Marce nos estaba contando acerca de todas estas recomendaciones para este nuevo mundo del Internet de las cosas que nos traen maravillas, pero también tenemos que estar atentos porque hay muchos riesgos que corremos al momento de no tener una seguridad correcta en nuestros dispositivos, sean en nuestro hogar o sean en nuestras empresas. Así que, Marce, ¿qué más nos puedes contar? Aparte del tema de contraseñas que hablábamos hace un momento, de siempre estar pendientes de cambiarlas cada cierto tiempo, puede ser entre 3 a 6 meses, obviamente, y también teniendo diferentes patrones en las contraseñas también para no olvidarnos, pero sí tener diferencias y no repetir las contraseñas en diferentes cuentas. Claro, la siguiente recomendación tiene que ver con los permisos. Muchas veces los aparatos piden establecer muchísimos permisos para que todas las funcionalidades, perdón la redundancia, pero funcionen de tal manera que el usuario no tenga ningún problema. Pero quizá estamos dando permisos que no querramos a este tipo de cosas. Por ejemplo, pensemos en esta camiseta, ¿no? La camiseta que me dice en dónde estoy a cada momento, cuánto recorro, etcétera. Puede ser que yo sí quiera tener toda esa información. O puede ser que esa información sea irrelevante para mí. Entonces, esa información es irrelevante para mí. ¿Por qué me arriesgo a que si atacan a la empresa que tiene control sobre esta camiseta, si atacan a esta empresa a dar mi geolocalización porque ahora está en manos de un cibercriminal, dado que atacaron a esta organización? Por lo tanto, yo podría, porque todos estos sistemas vienen con una aplicación que puede estar en el smartphone, etcétera, quitar los permisos innecesarios al uso que yo le dé. Y mejor aún, si puedo quitar todos los permisos y entregar los permisos dependiendo del uso que le vaya a dar en ese momento. Para esto te voy a dar el ejemplo de Blueborn. ¿Qué es Blueborn? Blueborn fue un ataque sobre una vulnerabilidad en Bluetooth. Este ataque o esta vulnerabilidad fue tan grave que bypaseaba el sistema de control que tenía Bluetooth para emparejar dispositivos. Cuando uno quiere emparejar el dispositivo, básicamente, ¿qué hace? Lo que hace es permitir de un lado, en el radio Bluetooth, dice, bueno, usted quiere dar permiso a este radio a conectarse, y sí, das permiso y se conecta. Caso contrario, no te permite conectar. Bueno, Blueborn lo que hacía es bypassear y conectaba automáticamente los sistemas que tenían encendido Bluetooth y mandaba un malware. De tal manera que, por ejemplo, y esto sucedió mucho, las personas que manejan paquetería, es decir, las personas que manejan el tema de entregar paquetes, tienen unos dispositivos a través del cual pueden ir viendo el código QR, etcétera, y estos dispositivos de hacer Bluetooth todo el tiempo estaban prendidos. Y si estaban infectados, lo que sucedía es que automáticamente infectaban celulares, infectaban computadoras e infectaban todos los sistemas que a través de Bluetooth estén encendidos. De esa manera, Bluetooth se irradió en muchísimos dispositivos. Ventajosamente, esto sucedió, digamos que en septiembre, y el 12 de septiembre ya estaba mitigado el tema por el tema de los parches. Sin embargo, nos da cuenta de algo. Si yo en mi celular no estaba usando Bluetooth en ese momento, ¿por qué lo tenía activado? Hasta me quita la batería. Es decir, solo activar el Bluetooth en el celular cuando necesito conectar en efecto mis audífonos, por ejemplo, y cuando ya no los use, tengo que apagarlo. De igual manera, temas de GPS, geolocalización, información, etcétera, apagar mientras no estemos usando y encender únicamente si necesitamos esa funcionalidad. De esa manera, minimizamos el riesgo de ser atacados por un servicio que está prendido todo el tiempo y que tarde o temprano va a tener una vulnerabilidad, y como yo no me entero que hay esa vulnerabilidad, hasta aplicar el parche ya pude ser víctima de ese tipo de ataques. Correcto, Marce. Entonces, siempre estar pendientes, como tú dices, de estos herramientas que realmente no las usamos y tenerlas apagadas en momentos que no los estemos utilizando, como el Bluetooth y demás. Así que está súper interesante todos los tips que nos has dado. Nos vamos ahorita a un corte musical y regresamos ya con nuestro último consejo para finalizar este programa que ha estado súper interesante. Ya volvemos. Thank you. Estamos de regreso con Dimensión Hacker y este programa ha sido fantástico. Marce, muchísimas gracias. Hemos aprendido un montón acerca de prevenciones, de todas estas estrategias y nuevas tecnologías que están apareciendo constantemente en temas de casas inteligentes, no solo para nosotros como ciudadanos, sino también para grandes empresas en temas de industriales, de transporte, como hablábamos, de agricultura. Así que cada día está avanzando más la tecnología y tenemos que estar más atentos a cualquier vulnerabilidad o riesgo que pueda pasar. Hoy Marcia nos dio unos tips grandiosos, así que a ponerlos en práctica y no duden que si tienen ahí alguna duda sobre algo, no duden en escribirnos, pues con gusto les responderemos. Y nos vemos el próximo programa con muchos temas más interesantes. Gracias, Marce, por todo. Que tengas buena tarde. Una buena tarde. Hasta la próxima. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registros. Identificación de archivos. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Agradecemos a Marcelo Erazo y Daniela Lozano por acompañarnos una vez más en Dimensión Hacker. Acompáñanos en una próxima ocasión.